les voy a presentar muy brevemente los dos objetivos. El primero es conocer el tipo de plaguicidas que se usan en la península de Yucatán. Hicimos un diagnóstico en algunas comunidades, varias de las comunidades están aquí presentes y se acuerdan que se levantaron algunas encuestas, se hicieron algunas reuniones para saber qué plaguicidas están usando. Ya traemos esa información para presentárselas. Pues vamos a ver cuáles son y cuáles son los daños que pueden provocar. Y el segundo objetivo es que entre todos y todas podamos ir discutiendo qué alternativas o qué acciones podemos tomar para prevenir los daños o para evitar los daños. Son los dos objetivos que tenemos para el día de hoy. El programa es bastante largo. Primero, Fernando Bejarano nos va a platicar sobre la situación en México y la situación en otros países sobre los plaguicidas altamente peligrosos. Él nos va a explicar cuáles son estos plaguicidas que son más peligrosos que los demás. Después, yo les voy a platicar un poquito sobre estos resultados del diagnóstico que hicimos en sus comunidades. ¿Qué es lo que vimos? A las 11 está calculado tener un descanso, ya va a ser un poquito más tarde. Y luego vamos a trabajar en mesas. Nos vamos a dividir en dos grupos, según el interés que tengan ustedes. La primera mesa va a ser sobre salud y plaguicidas. Esa va a trabajar acá. La segunda mesa va a ser sobre apicultura y plaguicidas. Esa va a trabajar en la palapa de allá atrás. Tenemos, en estas mesas va a haber pláticas, nos van a platicar sobre algunos resultados de investigaciones que se han hecho aquí en la península de Yucatán, tanto en Yucatán como en Campeche. Y ahí haremos como discusiones entre todos los participantes para analizar los problemas que están surgiendo y qué es lo que podemos hacer. Al concluir esas mesas, nos vamos a volver a juntar todos y todas acá para discutir precisamente esas propuestas que hicimos y ver cuáles son las que podríamos llevar a cabo, tanto en sus comunidades, ¿no? ¿Qué podrían hacer en su comunidad, en su ejido, ¿no? Para disminuir esta problemática que vamos a estar revisando, como propuestas que podamos trabajar a nivel peninsular. Esa es un poco la idea. Y al final vamos a presentar un video que es sobre la situación en Calakmul, que se llama Ligeramente Tóxico.